Estamos solos tú y yo, los dos entrando en calor. Tu cuerpo y el mío en acción, así matamos la pasión. Estamos solos tú y yo, los dos entrando en calor. Tu cuerpo y el mío en acción, así matamos la pasión. Cuando tú estás sola, se toca a todita, le gusta el producto y se descontrola. Es el momento de tener tu cuerpo y el mío, quitándonos el frío. Llama a tu amiga y hacemos un trío, baby. Yo te conozco bien. Sencillamente solo tiene que llamar. Y si me busca, sabe que me va a encontrar. Dice la puta, Luisito, el fucking virus. Trago el producto, el verdadero producto. Se lo saben.